me llamo Alexia Raona Saure y con Fernanda Romeo Alfaro hemos en un libro de título Memoria en Sombra, la Internacional de Resistentes a la Guerra y la Guerra Civil Española, en la editorial El Viejo Topo, hemos compilado, sacado del silencio, la historia de los españoles y españolas resistentes a la guerra en un momento histórico como fue la Guerra Civil Española. Bueno, la Internacional de Resistentes a la Guerra se fundó en 1921 en Bilthoven, en Holanda, y estaba integrado por toda una serie de redes de movimientos pacifistas alrededor del mundo. Sigue existiendo en la actualidad. Y en España, en el momento histórico concreto de la Guerra Civil Española, había un grupo que estaba integrado por Amparo Poch, que era la presidenta, luego también estaban otras personas como Fernando de Oca, José Broca, que era el delegado del Consejo, Juan Grediaga, Mariano Sola o David Alonso Fresno. Bueno, desde el primer momento sí apoyaron la República, pero no con las armas, o sea, seguían sus principios de pacifismo y de no violencia, porque de hecho además integrados en la IRG, la declaración fundadora de la Internacional de Resistentes a la Guerra, ¿no? Esta IRG, es que la guerra es un crimen contra la humanidad y por ello me comprometo a no apoyar ningún tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas sus causas. La IRG fue creada para promover la no violencia y combina la resistencia activa, incluyendo la desobediencia civil, con el diálogo. Puede combinar la no cooperación, retirada del apoyo de un sistema de opresión, con el trabajo constructivo de construir alternativas. A veces la no violencia intenta traer la reconciliación consigo como una forma de formar parte de tomar parte en el conflicto, fortaleciendo la estructura social, atribuyendo poderes a la clase social más baja y además incluyendo agentes de diferentes partes para buscar una solución conjunta. La IRG se da cuenta de que para algunos la no violencia es una forma de vida. Para todos nosotros es una forma de acción que afirma la vida, denuncia la opresión y reconoce el valor de cada persona. Y ese es el concepto de promoción de la no violencia para la IRG. Entonces, a partir de ese principio es en el que se mueven. Y de hecho, la Guerra Civil Española, como mucha gente pues ha podido leer, supuso también a nivel internacional un quiebre en el movimiento internacional pacifista, porque hubo personas, hubo organizaciones que se posicionaron rompiendo los principios pacifistas y decidiendo que en ese punto había que apoyar a la República con las armas. Sin embargo, movimientos como el de la IRG se mantuvieron en los principios de, como he dicho antes, de pacifismo y de no violencia. ¿Y qué podemos decir de la personalidad o del personaje de José Broca? Bueno, José Broca fue profesor, además de escuela durante más de 30 años, estaba sindicado, trabajaba mucho por el tema de la educación pública, de las escuelas laicas en el momento y demás, ¿no? Una persona muy comprometida y decía una frase como esta que nos ha llegado, ¿no? Desde el primer momento me puse al servicio de la libertad sin renunciar a mis principios de absoluta resistencia a la guerra, sin participar en actos violentos, en beneficios de la causa antifascista. Mi trabajo está en la información y propaganda, como alentar y dirigir y organizar a los campesinos, para evitar la interrupción de la producción y provisión de suministros a las ciudades, fundar y organizar escuelas, extender entre los combatientes nuestros ideales humanitarios y nuestra repugnancia a la opresión. Había otras apuestas, como siempre el tema del pacifismo ha sido siempre y es relegado y es importante que escuchemos esa memoria. Él llevó su compromiso hasta el final, no podía volver a España, entonces por eso, bueno, ese camino del exilio que le llevó en el barco con IASA hasta México. Amparo Poch, por ejemplo, compañera suya de la sección española de la ERG, pues vivió su exilio en Toulouse, en Francia, y ahí estuvo hasta el final de sus días. Una mujer interesantísima, porque quizás ella es más conocida, porque, bueno, era una mujer que militaba en el anarquista, pues una militante anarquista, pero sobre todo era una mujer que fue universitaria, licenciada en medicina, una de las primeras, además, que estaba muy interesada en lo que es los niños, la salud infantil, en los derechos sexuales y reproductivos. Estuvo también muy, muy, muy involucrada en el movimiento también feminista, pacifista. Y bueno, y luego también fue cofundadora de la revista Mujeres Libres, que ahí estaban también Federica Monseni, también estaba Emma Goldman y demás, ¿no? O sea, una mujer muy, muy activa, activista. Y que, bueno, tenía un gran amor también a la infancia, por sus estudios de medicina, pero también por en este hogar infantil lo llevó a cabo, ¿no? Como una apuesta de no violencia y demás, todo el tema de su involucración en el hogar infantil y en todo el trabajo que hacía la IRG. Dentro de sus escritos hay uno que hemos recogido, que es un discurso que hizo dirigiéndose a las mujeres, justo en estos momentos de la Guerra Civil Española, y empieza con este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué debemos hacer mujeres en este nuevo trance? ¿Otra vez ver marchar a los compañeros de todos los días? En aquel tiempo triste, vosotras tomasteis el arado en su nombre. Además, ¿cómo pudisteis ser tan crueles y tan ciegas? Fuisteis a las fábricas de armas y explosivos para empaquetar y pulir con vuestras manos la más odiosa de las muertes. No prestéis oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que os hablan de falsos deberes patrióticos. ¿Dónde estáis? No hace falta gritar, sino pasar adelante. No aprendáis el gesto militar, mujeres. Haceos muralla frente a todos los choques, sin partidismos, sin distinciones. Entonces, en relación al trabajo que hicieron en el hogar infantil, pues planificar la distribución de alimentos, sobre todo leche, organizando también las clases, ¿no? Para que hubiera una escolarización, temas de primera necesidad, medicamentos, el día a día, ¿no? Y el llamamiento de petición de fondos para atender a todas estas necesidades. De hecho, este llamamiento de petición de fondos fue un librito. Hay una parte en la que hay uno de los chicos, que tiene 13 años, un adolescente, que se llama Miguel Planas, y lanza un mensaje, ¿no? Lanza un mensaje como un niño y se titula ¿Queréis la guerra? Entonces, bueno, entre las cosas que dice, os voy a leer un pequeño párrafo en el que dice: oh niños de todos los países, odiad la guerra incluso más de lo que yo la odio. Vosotros tenéis un padre y una madre, decidles que la guerra es vuestro peor enemigo. Pedidles también que la odien por el gran amor que os tienen. Tenéis una familia, una casa, comida, juguetes y libros. Acordaros de mi historia. Recordar que la guerra puede destruir toda esa felicidad. Trabajemos con resolución y constancia contra ese flagelo. Amemos la paz. Transformemos los instrumentos de la guerra en instrumentos útiles. Hagamos que nunca haya nunca más una guerra.